I'm in a phone booth, baby. Number scratched on the wall. I'm in a phone booth, baby. Number scratched on the wall. I'm new in Chicago. Got no one else to call. Been walking all day. Old friends I can't find. Hawks so cold. Had to buy me some wine. Calling you, baby. Took my very last dime. El invitado al programa de hoy ha sido criticado en algunos momentos porque dicen que no tiene un sonido cercano al blues. Sin embargo, él es uno de los pocos artistas que ha tomado el blues y gracias a su talento y a su visión ha traducido su idioma sin caer en la imitación o en lo que sería lo más simple, tocar rock haciéndolo pasar por blues. Esto ha permitido que sus discos sean muy populares, lo cual ha ayudado a empujar el blues contemporáneo hacia lugares más altos. Es un gran guitarrista con una voz muy emotiva que por momentos evoca a aquellos grandes cantantes de soul de la década de 1960. Debutó en 1980 con un disco llamado Who's Been Talking, el cual lo encumbró de inmediato en la cima, y 6 años después con Strong Persuader obtuvo un premio Grammy, galardón que lo consagró definitivamente. Cerrando este preámbulo, les doy la bienvenida a Historias del Blues en Javerian Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y los acompañaré esta tarde en este homenaje que rendiremos al guitarrista Robert Cray, quien el pasado 1 de agosto cumplió 60 años de edad. Iniciamos este programa con el tema Phone Booth y lo continuamos con Bad Influence y Playing in the Dirt. You use me to get you anything you wanted. Oh, but I'm a changed man. Get your other friend to get you what you want now. If I go through those same things again,

Robert Cray nos ofrecía Smoking Gun. Robert Cray nació el 1 de agosto de 1953 en Columbus, Georgia. Debido a que su padre pertenecía al ejército, viajó por muchas ciudades de Estados Unidos hasta que en 1968 se estableció en Tacoma, población del estado de Washington, cercana a Seattle. Gracias a los continuos traslados, Robert Cray pudo curtirse en la música, escuchando soul y rock, hasta que llegó al mundo del blues, gracias al sonido de Albert Collins, quien tocó en la fiesta de graduación de su colegio. Conformó su primera banda en 1974 y pronto fue enganchado por el mismo Albert Collins como su segundo guitarrista, hasta que él decidió tomar su camino solista. En 1980 grabó para Tomato su primer disco, un excelente comienzo, pero fue en 1983 con Bad Influence que realmente solidificó su reputación, mostrando todo el talento que poseía. Escuchemos de nuevo a Robert Cray con I Guess I Showed Her. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear. shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. He said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking heart. Presentábamos Right Next Door Because of Me de Robert Cray, a quien recordamos hoy en su cumpleaños 60 por Historias del Blues en 91.9 FM Bogotá y en internet en www.javerianestereo.com. Desde Colombia enviamos un cordial saludo a los oyentes de Universitaria 104.5 en Carabobo, Venezuela, donde nos escuchan gracias al acuerdo de cooperación entre las emisoras que forman parte de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC. También saludamos a nuestros amigos de Bar de Blues y Blues 24 en Argentina y Radio Garito de Blues en España. Recuerden que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Tenemos más música de nuestro invitado Robert Cray. Aquí está Don't Be Afraid of the Dark. Thank you. shake, scream out loud, you made a friend. I know which moves suit you right. You beg for more, you forget about the night. Don't be afraid, the dark. Escuchábamos Forecast Calls for Pain de Robert Cray. A mediados de los años 80 llegó False Accusation, álbum precedente al exitoso Showdown de 1985, trabajo que reunió a Cray con Albert Collins y Johnny Copeland y que sirvió para que el joven guitarrista obtuviera su primer premio Grammy. Al año siguiente, Strong Persuader lo hizo merecedor de su segundo gramófono consecutivo y su rostro se volvió familiar para el mundo de la música. Contrario a muchos de sus pares, Cray continuó experimentando con sus dos géneros favoritos, el blues y el soul, en varios discos para sellos como Mercury, de los cuales se destacan Midnight Stroll, I Was Warned y Shame and a Sin. A finales de los años 90 pasó a Rykodisc, casa con la que publicó Take Your Shoes Off y Shoulda Been Home, con el que les envió un mensaje a sus detractores anticipándoles que había mucho más que esperar de su trabajo. Vamos con más música de Robert Cray. Aquí está Consequence y I Was Warned. like a fool I went on, whether they're right or wrong, at least the mystery is gone. The more people talked about her, the more I had to see. Had to find out for myself, what could she do for me? Her lips were so inviting, her hands soft to touch. After just one kiss, I knew I was out of love. From then on, I was hers to control. And knowing that, she robbed me of my heart. Oh, I was warned about her love, and I'll have to stay strong, whether they're right or wrong, at least the mystery is gone. I get the blues in the morning, so bad I scare myself. My hair is turning gray so fast, I'm worried about my health. And I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, 'cause I ain't got you. I'm burning with the fever, my stomach's twisted up in a knot, my blood pressure's running up so high, I know it's gonna stop my heart. And I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, 'cause I ain't got you. I've got spots all over my body, I wear shades 'cause my eyes are red. I got a headache that just won't go away, it's a wonder that I'm not dead. Robert Cray nos ofrecía I Shiver. El éxito de Cray lo llevó a hacer conciertos regularmente con Eric Clapton, Bob Dylan, y otros artistas de su calibre, a la vez que se mostró activo en estudio presentando Time Will Tell en 2003, 20 en 2005, un par de discos en concierto y This Time en 2009. En 2010 llegó su tercer álbum en vivo, Cooking in Mobile, y en 2012 publicó el disco Nothing But Love, una producción que gira alrededor de las tribulaciones del amor. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, programa en el que celebramos el cumpleaños 60 del guitarrista Robert Cray. Cerramos este especial con el tema Moan, y hablando de cumpleaños, también queremos felicitar a nuestros amigos de Bar de Blues en Argentina, que hoy llega a su primer año de labores. Hasta este momento los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. But all now you've gone, and all I do is weep. I remember.